Sin lugar a dudas. Pero bueno, retomamos el contacto con Gonzalo García, que nos escucha el técnico de San Lorenzo. Bueno, ahí estamos mejor, Gonza. Yo escucho bárbaro. Ay, se te escucha perfecto. Bueno, no escuché la última parte que me decías de obras sanitarias. No, que el segundo tiempo, evidentemente, sobre todo nos dominaron en los tableros, nos tomaron muchos rebotes, Anderson se hizo fuerte en la pintura, nos costó bastante resolver eso, y bueno, por eso se dio también un final bastante ajustado. Sí, en una etapa también que debe ser, a ver, me pongo en el lugar del entrenador, y a veces hasta de los jugadores, ¿no? Debe ser bastante complicado el hecho de saberse número uno hace tanto tiempo, saber que hay una carga de partidos importantes, de todo lo que venís jugando en el año. Debe ser medio complicado, ¿no? Sí, pero ya, yo le pedí al equipo un esfuerzo supremo contra el partido contra Instituto, pues sabíamos que era el partido que nos iba a dar el uno, y que a partir de ahí íbamos a trazar un plan para llegar lo mejor posible a los playoffs. Claro. Bueno, evidentemente el esfuerzo se hizo, la verdad que jugamos bárbaro, pudimos ganar el uno, y bueno, comenzamos una serie de rotaciones de algunos jugadores para descargarlos un poco, pero evidentemente la cantidad de partidos hace también que no solo se canse el físico, se canse la cabeza. Por eso me mostramos también un poco de irregularidad en estos juegos. Pero bueno, la intención... ¿Se escucha? Sí, perfecto. La intención es llegar al día 16 de mayo todos plenos y con básquet suficiente como para arrancar bien, porque en definitiva hay jugadores con cargas y hay jugadores que no están con cargas. Por ejemplo, Penca estuvo mucho tiempo afuera por su lesión, y hoy lo que conviene de Penca es que sume minutos, sume bagaje de básquet para llegar bien. Y hay otros jugadores que necesitan parar un poco. Así que en eso estamos. Claro, vos sabés que cuando hablabas de cargas y cuando hablabas de físico y eso, yo también me refería un poco a otra parte que vos también nombraste, que es a la mental, ¿no? Mantener esa concentración. Entiendo todo, entiendo que son profesionales, entiendo que es San Lorenzo, entiendo que la zanahoria de ganar otra Liga Nacional es muy grande, pero también hay un desgaste mental en los jugadores, cuerpo técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. En definitiva, nosotros sabíamos que en lo que era abril-mayo iba a estar bravísimo porque, bueno, se postergaron partidos para la Intercontinental, se fueron postergando partidos por la Liga de las Américas, y evidentemente en algún momento esos partidos hay que jugarlos. Bueno, se dio todo en abril y mayo, que la verdad que fue muy desgastante, es desgastante. Pero bueno, con el uno asegurado es más fácil poder regular un poco más los minutos y que algunos jugadores, como ayer Anthony, que no jugó, Mata el partido anterior, lo hicimos descansar a Calfani, y seguramente en estos dos partidos que nos quedan, alguno más va a rotar también. Es cierto que quedan dos juegos, Gonzalo, antes de los playoffs y antes de esos pequeños días de descanso y preparación para lo que se viene. ¿Cómo ves la etapa decisiva, ¿no?, de esta Liga Nacional, y sobre todo teniendo en cuenta que del puesto 16 sale el próximo rival de San Lorenzo? ¿A quién ves con más opciones? No, la verdad que no me puse a estudiar. Sé que hay un lote de tres, pero la verdad que todavía no apuntamos a ninguno en particular. Hay que ver, la verdad que se puso linda la liga, ¿no? Tanto para los puestos de arriba, los puestos de abajo, la verdad que está competitiva, está fuerte. Y bueno, vamos a ver qué nos dispara el destino a nosotros y cuál será nuestro cruce. El domingo se cierra la fase regular y a la vez el tema de los recambios. ¿San Lorenzo va a hacer alguna modificación en su plantel o queda Clemente hasta final de temporada? Hoy por hoy no tenemos novedades. Muy bien, muy bien. Última de mi parte, Gonzalo, las charlas de café que se dan generalmente en esta época de la temporada, obviamente sale a discusión el tema de la votación para los mejores de la temporada, etcétera, etcétera. En tu caso, ¿te considerás el mejor entrenador? No, hay muchos colegas que están haciendo un trabajo bárbaro, hay colegas que han puesto equipo de bajo presupuesto por encima de sus expectativas, hay colegas que están haciendo jugar los equipos de muy buena manera. No, la verdad que me siento como uno más que estoy haciendo el trabajo, y evidentemente estoy en un equipo poderoso y que marca diferencia no solo por la calidad de trabajo que le puedo poner yo, sino también por la calidad del personal que hay. Así que me parece que hay muchos colegas que están haciendo un gran trabajo este año. Tampoco es sencillo manejar a este equipo de San Lorenzo, ¿no? Y además a la presión de que han tenido que, de algún modo, padecer, entre comillas, ¿no? Valga el hecho de que igual es juego y que además eran objetivos importantes, ¿no? Pero la presión de jugar a ganar todo, ¿no? También. Y bueno, San Lorenzo lo ha confirmado en una Liga Nacional que casi que dominó de punta a punta. Sí, esto ya lo repetí varias veces. En todos lados hay presión. Todos los equipos hoy están jugando por algo, por un puesto. A lo mejor un equipo pierde un partido y baja dos posiciones, y eso es presión. Y siempre digo lo mismo, en San Lorenzo, claro que hay presión por ganar, pero también me facilitan todas las herramientas para poder ganar, y eso es valorable. Pero presión sienten todos los equipos, juegan por algo. Yo estoy contento con la temporada regular que hicimos. Pongo en contexto también la cantidad de partidos que jugamos y el cansancio. Estoy contento con la serie regular que hicimos. Así que, vuelvo a repetir, esperemos llegar lo más entero posible a los playoffs. Estamos hablando con Gonzalo García, técnico de San Lorenzo. Buena victoria de San Lorenzo anoche. Trabajada, 75-73. Termina definiendo al final Tucker con 28 puntos entre todo el equipo, ¿no? Pero Tucker siendo el goleador, además con 6 rebotes y 3 asistencias, ¿no? Haciendo, si se puede, son jugadores completamente distintos. ¿Se puede hacer un paralelo, así como cuando San Lorenzo dependía por ahí un poco más de Deck, teniendo un montón de jugadores buenos para los momentos claves, como que Tucker está ocupando un poco más ese lugar ahora? Y bueno, él tiene recursos para hacerlo. Aparte es un jugador que le gusta los momentos calientes. Yo creo que, bueno, es un arma ofensiva importante que tenemos. Pero me parece que el juego, sobre todo este año, estuvo bastante mucho más repartido. Hubo partidos donde Sims se destacó mucho, hubo partidos donde Mellín se destacó, Mata lo vino haciendo últimamente, José Vildosa tuvo un momento buenísimo en la Liga de las Américas, donde muchas veces fue el goleador del equipo. Así que en eso me parece que no centramos el juego en ningún jugador en especial. Pero bueno, sabemos la capacidad de Tucker para definir, y sobre todo en los momentos calientes. Recién decías que estás contento con la fase regular que hizo, o la liga que hizo San Lorenzo. ¿Qué cosas de las que te gustaría que haga el equipo te están faltando? Si hay alguna que falte, ¿no? No, me parece que estamos teniendo problemas con los rebotes. Me parece que tenemos que... para nosotros es un llamado de atención que nos tomen tantos rebotes ofensivos. Me parece que a veces tiene que fluir un poco mejor la ofensiva, que por momentos se nos traba un poco. Y después, cuando el equipo está a pleno defensivo, creo que sacamos lo mejor de lo nuestro, ¿no? Que es la intensidad y la carrera. Pero bueno, se desdibujó un poquito en estos últimos juegos, ¿no? Siempre pongo en contexto lo mismo, el desgaste, pero si San Lorenzo llega a pleno a los playoffs, y mejoramos lo que tenemos que mejorar, me parece que estamos en muy buenas condiciones para competir a lo máximo. Gonzalo, lo mejor para lo que viene, gracias por el contacto, gracias por los minutos, siempre es un placer hablar contigo. Placer es mío, abrazo grande a todos ahí. Abrazo. La palabra de Gonzalo García, técnico de San Lorenzo, bueno, hablando un poco de esta enorme campaña, ¿no? Uno ve los números y asusta realmente, ¿no? Ganó el 36 juegos, ganó 30, solamente ha perdido 6, el que está atrás, que es Instituto, perdió el doble de partido. La verdad que ha hecho un... con la tenemos antes de haber ganado la Liga de las Américas, y bueno, y haber perdido la final del Super 20, ¿no? Numéricamente hablando, un campañón de San Lorenzo, ¿no? Y Gonzalo, un técnico, bueno, súper reconocido, y un técnico que, de los que está en la actualidad, el que más partidos ha disputado, el que más partidos ha ganado.